¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Con Banco Macro celebra las fiestas en grande. Ahorros y cuotas en shoppings, indumentaria, supermercados, heladerías y más. ¿Todavía no tenés tu tarjeta Macro? Pedila ahora en macro.com.ar. Cartera de consumo, sujeto a condiciones de la entidad. Reintegro en hasta 60 días. TNA, tasa nominal anual. TEA, tasa efectiva anual. ICF, TNA, costo financiero total nominal anual 0,0%. Vigencia, tope de devolución, stock y máxima, macro.com.ar. Del lunes a jueves en Disco, muslo de pollo, 4.199 pesos el kilo. Paleta americano de novillito, 12.499 pesos el kilo. Y sandía, 799 pesos el kilo. Además, galletitas Oreo, llevando dos, 1.299 pesos cada una. Y duraznos en lata Sumum por 820 gramos, 1.499 pesos cada uno. Compra también online. Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 15 al 18 de diciembre de 2025 en sucursales Disco Buenos Aires. Excluye Disco Express. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Brillante mañana en Buenos Aires con cielo despejado, la temperatura 18 grados, dos décimos. Diputados trata el presupuesto del gobierno. La propuesta proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5% y una inflación anual del 10,1%, buscando un superávit fiscal del 1,5%. El dictamen de mayoría deroga las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. A todo esto, el Senado inicia el debate de la reforma laboral. Será en un plenario de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda. Empiezan los paros de controladores aéreos. Entre las 8 y las 11 comienza la primera jornada de paro, que será parte de una serie de acciones que se extenderán durante 5 días. El cronograma complicará los vuelos nacionales e internacionales durante diciembre, fechas que coinciden con Navidad y Año Nuevo. Trump ordenó un bloqueo total a los barcos petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá, afirmó Trump. San Lorenzo acéfalo. Renunciaron 14 dirigentes. Moretti dijo que es víctima de un golpe de Estado y que hoy recurrirá a la justicia para impugnar el acta de la comisión directiva que él no firmó. Marcelo Moretti es acusado de administración infiel. Mientras tanto, en el Mundo Boca dicen que San Lorenzo le ofreció al defensor y capitán Gastón Hernández por 4 millones de dólares. Tránsito. Saludamos a Fernando Martínez. Buenos días, Verdún. Hay un accidente en la avenida Santa Fe a la altura de Callao. Chocaron un auto y una moto. Además, hay demoras para ingresar desde el norte y el oeste en la autopista Buenos Aires-La Plata, en la zona de Doxud. Hay un vehículo que está parado en el medio de la autopista. Manejar con precaución. Hay demoras en la zona. En cuanto a los trenes, el Roca Ramal-La Plata opera limitado. Buen día, primeras luces del día. Estamos en Salvador de Jujuy. En la 106.3, 12 grados de temperatura, el cielo está despejado. También estamos con los argentinos en Bangkok, conectados en 100radios.com. 31 grados despejado en la ciudad de Los Ángeles. El cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 18 grados 2 décimos y la humedad 70%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. La auspicia del microagropecuario. La Facultad de Ciencias Agrarias informa que está abierta la inscripción para las carreras de Administración y Gestión de Agronegocios y la Tecnicatura de Producción Agraria en modalidad presencial y a distancia. Informes www.ub.edu.ar.

Todos los miércoles en Jumbo tenés un 15% de descuento para jubilados y pensionados. Pagando con tarjetas en Copey Crédito, 20% de descuento. Jumbo te da más. Promoción válida del 1 al 31 de diciembre de 2025 en los Jumbo de Buenos Aires, Rosario y Comodoro Rivadavia. Para más información y condiciones consulten www.jumbo.com.ar. En la primera mañana de Mitre, alguien tiene que decirlo. Hasta las 10, con Eduardo Feynman. That's right. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Despejado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura 18 grados y medio. Vuelos complicados por los controladores aéreos. Comenzó el paro de controladores aéreos y afectará a los vuelos de cabotaje de todo el país hasta las 11 de la mañana. Valeria es no vidente, su marido Max Eagle está en silla de ruedas y necesita hoy llegar a Tucumán por Aerolíneas Argentinas para hacerse la diálisis. Max, desesperado, esto le contaba a Radio Mitre. Estoy varado acá en Buenos Aires, tengo que hacerme diálisis dentro de un par de horas, exactamente a las 12 tengo que empezar diálisis. Estoy varado, no... Tengo que reprogramar mi vida, tengo que reprogramar si me quedo en Buenos Aires, ¿a dónde me puedo hacer una diálisis? O si me vuelvo a Tucumán, tengo que reprogramar en Tucumán. Pero es desesperante una situación así. Bueno, está bien que ellos lo pidan al aumento del sueldo, pero hay gente que tendría que estar en un... Tendrían que tener en cuenta gente que necesita volver por razones de salud. Desde Aeroparque, Mercedes Ninzi, Mitre informa primero. Clase media, equilibrio en un hilo para no caer en la pobreza. En noviembre, una familia tipo necesitó como mínimo 2 millones de pesos para mantenerse en la clase media. Por debajo son pobres. Pero una familia que en el mes pasado ganó menos de 1.300.000 pesos cayó a la indigencia. Son datos oficiales que corresponden a la ciudad de Buenos Aires. Ofertas por Merentiel, Monterrey y América son los dos clubes grandes del fútbol mexicano que competirán por la bestia en este verano. Tránsito. A la autopista Buenos Aires-La Plata por un corte parcial a la altura de Dock Sud por dos vehículos detenidos, sentido de la ciudad de Buenos Aires. También lenta Panamericana entre 197 y Camino del Buen Aire, con demora la autopista del Oeste entre Ituzaingó y Aedo, y la General Paz por sectores en dirección al Río de la Plata. Atención usuarios de trenes, el San Martín opera con demora. Estamos con los argentinos en Tokio, conectados en 100 radios .com. 11 grados, ligeramente nublado el cielo en la capital japonesa. Aquí, en Buenos Aires, el cielo despejado. Linda mañana en la ciudad. La temperatura 18 grados y medio. La humedad 58%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Quinito, ¿seguís acomodando los regalos para estas fiestas? Deja lugar que hay más. Este 21 de diciembre, el sorteo navideño del Kini 6 reparte miles de millones en premios. Y 6 mil millones que salen o salen. ¿Querés ser millonario? Juga al Kini 6. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandarle un saludo a mi amigo Laucha, que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo, la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, Muy buena. Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office. Todos los miércoles en Jumbo tenés un 15% de descuento para jubilados y pensionados. Pagando con tarjetas en Copey Crédito, 20% de descuento. Jumbo te da más.